La Molienda. Harina para el costal de la cultura. El agua con espinacas hierve y rebalsa, imparable, de la olla oxidada. Marisa ve, sentada a la mesa pelando papas, la espuma verde que se yergue como lava, chasquea sobre el fuego azul de la hornalla y se convierte rápido, rapidísimo, en ese pegote tan indeseado. Por suerte compró un producto especial, aunque tóxico ahora que lo piensa, para limpiar hornos y hornallas. Así que puede quedarse sentada unos segundos más, pelando. Está de golpe fascinada con poder pelar esa papa sacándole toda la cáscara en una sola tira. Así optimizará sus esfuerzos, piensa. Mira la tira amarillenta con satisfacción. Entonces sí, se levanta, camina despacio hasta la hornalla ennegrecida, se agarra la panza como si aún no hubiera parido, apaga el fuego, corre la cacerola del lugar, apaciguando aquel volcán vegetal, y vuelve a sentarse. Le duele el cuerpo. La base de la espalda le tira. La cabeza le pesa. Pero el obstetra dijo que solo serían los 3 primeros días. Hoy ya es el segundo y está algo aliviada. Las 8:15. Las 8:15 y las milanesas que se olvidó de comprar. A las 9:30 cierra el mercado. Salir aunque sea en pantuflas y con esa crema que se puso en los pezones para estimular la bajada de la leche. Pero ¿y Lucía? Lucía que duerme tan plácidamente. A las 9:15 llegará Eduardo y ella no habrá comprado las milanesas. Y la nena que duerme y el mercado que cierra, la espinaca quemada y las papas que están a medio pelar. ¡Qué desorganizada! Tiene que mentalizarse ahora con la nena y con la casa y con las compras. Lo que tiene que hacer ella es organizarse. De pronto recuerda con pánico que es martes. Todos los martes en el puente Avellaneda hacen piquete. Y con el piquete queman gomas. Y con la quema de gomas llega ese olor penetrante, insoportable. El humo filtrándose por todas las ventanas. El hollín depositándose sobre los muebles recién lustrados. Y lo que es peor, entrando para no salir, en los pulmones frágiles y esponjosos de la beba. Corre a cerrar las ventanas del cuarto donde duerme Lucía. Pero cuando entra en la habitación, comprueba que ya estaban cerradas. Corro entonces al baño a cerrar el ventilete. Da trabajo, es antiguo. El mecanismo ya no ajusta bien y no hay forma de evitar filtración de aire por los intersticios del marco. Corre al dormitorio del televisor. Las persianas están bajas, pero la ventana sigue abierta y por entre las tablitas de madera se siente, se escucha y se huele el chiflete externo. Marisa la cierra. Aún así, el burlete está viejo y la goma negra cae flácida como el párpado de un gorila dormido. Por suerte, las puertas del balcón están cerradas. Igual va a entrar, piensa, agarrándose la panza. Podría jurar que va a entrar. Por la cercanía al río, el viento sopla fuerte y el chiflete se va a colar por esa línea de intemperie insoslayable, ese espacio de aire entre el borde del vidrio y el marco de la ventana. ¡Puta madre! Ya tiene el olor pegado a la nariz. Pronto dejará de sentirlo y ese será el peor síntoma, el principio del acostumbramiento. Ella lo aguanta, pero ¿y la nena? La nena tan bebé recién nacida en su mundo de leche y pañales, oliendo a goma quemada. Quizás Eduardo tenga razón y haya que irse del país. No se puede vivir así. Pero ¿irse a dónde? ¿Y con Lucía chiquita? En la punta de la góndola 5, ve a un grupo de gente que parece conversar. ¿Habrá habido un aumento o discutirán los precios? ¿Algún conflicto entre la patronal y los empleados? Marisa de golpe se acuerda de cómo se saqueaban los supermercados de Buenos Aires en la época de la crisis. Cómo la gente se agarraba trompadas por cualquier cosa, mientras el presidente se escapaba en helicóptero hacia mejores tierras. Se sobresalta y apura el paso, alerta, preparada casi por instinto para algún desmán de protesta. Una familia de pelirrojos gordos se desprende entonces del grupo y Marisa nota que todos los congregados tienen algo en común. Como una pancarta ínfima e individual, cada uno sostiene una salchicha en la mano. Detrás de la gente agrupada hay un stand con banderines y una mujer sonriente que regala mayonesas de diferentes colores, roja, azul, blanca. Pero también está él. Lo ve de golpe. Entre los blancos gordos es fácilmente distinguible. Avillit, el músico del pueblo, esbelto y morocho, con unos ojos inmensos para su cara delgada y esas pestañas tan hindúes. Recuerda cuando lo conoció. El semestre que Avillit quiso aprender español y se anotó en sus clases. No sabe Marisa si Avillit verdaderamente pudo aprender algo de castellano. Al parecer no más de 2 o 3 palabras. Pero sí se acuerda de la expresión que aprendió ella de él. To be familiar with. Estar familiarizado. Desde ese día, Marisa se despierta casi todas las noches pensando en Avillit. En los rasgos de Avillit. En su mirada descaradamente negra, osada, fija en ella durante todas las clases. Ese nombre, tan exótico y a la vez tan dulce, Avillit. Ella siempre había soñado con un novio músico. ¿Qué hacía casada con un ingeniero mecánico? Avillit toca un instrumento parecido al clavicordio. Habla inglés con acento bengalí y tiene unas cejas muy frondosas que parecen moverse por cuenta propia, sin depender de la cara, como 2 gatas peludas sobre la tierra húmeda. ¿Are you familiar with Piazzolla?, le había preguntado al conocerla, y Marisa se había repetido a sí misma la frase durante toda la semana. To be familiar with, familiar en castellano, familiar en inglés. Uno podía ser familiar de un autor o de un libro, o de un rabanito, o de un músico hindú. La palabra familia ya no se limitaba al grupo humano de padres y hermanos o de esposo e hija. Se podía decir que uno estaba familiar with y luego lo que a uno se le antojara. Enterarse de esto la liberó. El concepto de familia era más amplio de lo que ella imaginaba. Podía entonces abrir la palabra familiar como quien abre una nuez o una flor y se dispone a oler. Olerla, apropiársela, escribirla igual y nombrarla en dos idiomas, como un saco reversible. La campera, que le fue tan necesaria afuera, ahora le pesa sobre la espalda como un animal muerto. Se la quita y se saca también el gorro, los guantes y las suelas especiales. Al contacto con la intensa calefacción de la tienda, toda su ropa larga un vapor humeante. La nieve adherida se derrite y va formando un charco. Él también larga un poco de vapor. Se suena la nariz y se seca la humedad de la frente. Mira el piso. Es de vinilo rojo brillante con vetas blancas. Parece jamón crudo. Sin vacilar, Eduardo hace algo que en Argentina jamás hubiera hecho. Saca pañuelos de papel de su bolsillo y seca prolijamente el charco, como si de veras aquello fuera jamón crudo y él un hambriento comensal. Luego agarra un carrito, no porque vaya a cargar muchas cosas, ha ido con un objetivo puntual, sino para apoyar la ropa que acaba de quitarse. Nota que el cuello de la campera tiene feo olor y el gorro verde militar, ahora dentro del chango, abierto como un sapo panza arriba, se ha ido ennegreciendo con el uso. Es que con estos fríos es al pedo lavar la ropa. Él se la pasa explicándole a su mujer. Se da tres palmaditas en el jopo y sigue recorriendo la tienda. Al llegar al final del supermercado, se detiene frente a unos maniquíes vestidos de camuflaje, iguales a sus soldaditos de plomo de la infancia, pero de tamaño humano. O lo que busca está antes y él no lo vio o no lo venden allí. Duda. No sabe si ponerse a estudiar las múltiples ofertas o volver a la puerta de entrada y mirar todo de nuevo. O si acaso debería preguntarle al chico que viene allí caminando con su aparato de remarcar precios for sale y su gorrita diligente con el logo del local. Pero cuando lo tiene cerca lo ve muy parecido a Derek Greenberg, el pelirrojo apático que está en su curso de Fluid Mechanics. Se inhibe. El chico pasa por al lado. «Hi, how are you doing today?» Farfulla sin mirarlo y sigue de largo, con su andar desgalichado. ¿Eso no, Derek Greenberg? Eduardo no está seguro. De lo que sí está seguro es que no quiere preguntarle nada. Seguirá buscando solo. Al fin de cuentas, eso ha hecho siempre. Arreglársela solo, sin ayuda de nadie. Marisa, en cambio, se la pasó dependiendo de otros y ahora no hace más que lloriquear de la mañana a la noche, sin lograr olvidarse de una vez por todas de sus padres y de la Argentina. Porque, ¿qué es su pasado para ellos hoy en día, felizmente instalados en Houghton, con dos trabajos bien pagos, prestigiosos y asegurados, con una casa preciosa y una educación de excelencia para su hija? Una rémora, un lastre. Y él está harto de explicarle cómo son las cosas a la pedorra de su mujer. En realidad, la base del problema es que no todos tienen la garra necesaria para adaptarse al primer mundo. Es como la naturaleza. Están los leones, los osos hormigueros y las hormigas. ¿Todos sobreviven? Lógicamente no. Un equilibrio ancestral y perfecto, creado por Dios, se sostiene gracias a esa lucha entre cazadores y cazados. Marisa, mal que le pese a él, no es una leona, pero tiene la dicha de ser la esposa de un león. Si aprende a aprovecharlo, tendrá la vida de los leones, a pesar de ser una hormiga. Gracias. Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman, No Cry. No woman, no cry. I said no woman, no cry. No woman, no cry. Yes, I remember the good people we knew, yeah. Good friends we knew and good friends we lost along the way. In this bright future we can't forget the past, so dry your tears, I say. No woman, no cry. I said no woman, no cry. No woman, no cry. Yes, I remember when we used to sing in the government yard in Trench Town. Georgie would make the fire light with a logwood burning through the night, yeah. And we would cook cornmeal porridge, which I'd share with you, yeah. And my feet is my only courage, so I'm gonna push on. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Bueno, ahí está John Baez haciendo No Woman No Cry, clásico de Bob Marley. Y seguimos aquí, escuchamos varios fragmentos de Jotón, esta novela que tiene un lenguaje bastante interesante, una perspectiva interesante también. Un narrador que va acompañando a la protagonista, que es Marisa, ¿no? Y bueno, un libro que tiene un prólogo de Inés Fernández Moreno, decimos ahora el nombre completo porque hubo algún oyente que llamó preguntando, se ve que no había escuchado bien el nombre de Inés. Inés es la gran narradora argentina, Inés Fernández Moreno, que tiene una vasta obra y una vasta trayectoria como narradora y que prologa este libro, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Y que te ayudó además en la corrección del libro. Sí, bueno, ella. Trabajé en clínica de obra con ella durante un año y medio. Y bueno, además creo que Inés sentía, no lo creo, lo hemos hablado, una gran empatía con la experiencia de irse del país a raíz de la crisis y de vivir afuera. Uh-huh. Esperemos que no haya que volver a irse. Ojalá que no. Yo temo que sea un tema recurrente en nuestra historia, y no solamente en nuestra historia, pero bueno, el libro de Inés, la profesora de español, narra su exilio a España, así que bueno, desde ese punto también teníamos una conexión temática y un poco de tono, en el sentido de que creo que ambas rehuimos de la solemnidad y del tono grave. Yo con Jotón trabajé especialmente la cuestión del lenguaje y de cómo hacer que una novela sobre un que sea de tema serio pero no de tono grave. Tengo especial rechazo por el tono solemne, melodramático. Así que bueno, me han dicho hasta ahora quienes la leyeron que tiene mucho humor, que se ríen a lo largo de la novela a pesar de que el tema es duro. Bueno, Natalia, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, un gusto estar acá. ¿Jotón dónde se consigue para los que la quieren comprar? Bueno, Jotón se vende a través de la editorial en Mercado Libre, que es la manera más directa, y luego en unas 10, 12 librerías, cuyos títulos no recuerdo todos, están en la página de Facebook de Modesto Rimba, ¿qué, cómo y en es, la página acordás? Web. Mira, si pones en Facebook Modesto Rimba. Bueno, Modesto Rimba con M y B larga. Modesto, sí, Rimba. Bueno. M B larga. Perfecto. Ahí hay un listado de las editoriales, de las librerías que lo tienen. Muchas gracias a Lucila, control de aire, a Maumi en la producción, a Juan Kelimpani ahí en los controles. Y bueno, nos despedimos con Joan Baez haciendo otra canción tradicional. Espero ahora decir bien el nombre. Sin Love, Sweet Chariot. Joan Baez, acá en este fin de la Morena y hasta el sábado que viene. Sweet chariot, come in to carry me home. Swing low, sweet chariot, come in for to carry me on home. And I looked over yonder, yeah, and what did I see? Coming to carry me home. So it was a coming for me, was a coming for to carry you on home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, come for to carry me home. Whatever you get there before I do, come for to carry me home. Tell all my friends I'm coming to, come for to carry me home. Swing low, sweet chariot, come for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.